es una situación más en el cual a nosotros siempre nos retrotrae a esa época nefasta en el cual 30.000 familias en el país están sufriendo la desaparición de sus seres queridos. Y es lamentable que a través de tantos años no se haya podido superar esa justicia tan reacia a querer cumplir con lo que establece las normas. Porque si hubiera habido justicia en los años anteriores, no hubiéramos llegado a esto que estamos viviendo, que están viviendo las generaciones que han venido. Cuando nosotros nos llevaron nuestros hijos, cuando reclamábamos por su aparición, cuando reclamábamos a la justicia y reclamábamos porque no queríamos que nuestros nietos o nuestros hijos pequeños pudieran llevar esa vida de búsqueda, de sufrimiento, y lamentablemente no lo pudimos hacer y estamos viendo que pasa una generación y pasa otra generación y siguen las injusticias y siempre el que sufre es el pueblo. Así que a Santiago Maldonado lo queremos vivo y ya.